Ándele. Nada más acuérdense que primero entra. Sí. Porque si no, no va a estar. Ya con eso ya me calenté. Tengo para que tú atiendas. Hola amigo, ¿qué vas a llevar, joven? ¿Qué buscabas? No, llevar, joven, buscaba. No, llevar amigo, aguacate, ¿qué vas a llevar, tomate, joven? Lechuga, fruta, y pregúntame, joven, ¿qué buscaba? Thank you. se mete a... Hemos pasado mucho verde rojo, lo que hemos hecho.